Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paraguay vive. Vuelta número 72 en este ciclo, segunda etapa, donde revisando, haciendo una introspectiva radial, hablábamos de lo mismo. Y yendo mucho más lejos, escribíamos y leíamos sobre lo mismo. Los opresores totalitarios, como olas del mar, que constantemente intentan socavar los derechos de los vulnerables. A veces en la costa hay rocas y ahí el mar retrocede y busca las partes blandas, las playas, lo que no está solidificado, lo que no está estructuralmente fundamentado, se lo lleva el agua. Como decíamos, esto es Paraguay Vive. Esta es la vuelta número 72. Y solamente para tener una referencia temporal, pero sabemos que es solamente una convención esto del tiempo, porque te puedo decir que hoy es 5 de octubre del año 2016. O te puedo decir que es cualquier fecha, porque la magia de las nuevas tecnologías nos permite guardar, reservar, cortar, volver a escuchar, borrar este viaje que empezamos juntos. Y estamos en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi, gracias Nati, motor constante, movimiento perpetuo, militancia, muy bien. Luciano Arruga, Lucianos Arrugas, Ivánes Navarros, y de eso vamos a hablar en un rato, de esta práctica de los esbirros de las fuerzas de seguridad, que se sienten con las manos libres, porque desde el Estado se los autoriza con una mirada amigable, sobre los abusos que cometan con los vulnerables de las márgenes de esta sociedad civilizada, entre comillas, que no duda en mostrar su salvajismo sobre los chicos, y tiene siempre la virtud de agarrársela con los que son menos culpables. Menos culpables de lo que ellos acusan. Porque pareciera ser que hay una constante. Son prácticas dictatoriales, garroteras. La valentía de los muchos, de las patotas, sobre los individuos. Una actitud carroñera, baja, con la mirada amigable de la Secretaría del Ministerio de Seguridad y de la Presidencia de la Nación, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, para ponerles nombre. Pero bueno, como decíamos, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles, hoy de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y infelizmente y lamentablemente pocas noticias tenemos sobre el estado de juicio de Curuguatí, solamente que está corriendo el plazo de los organismos internacionales que conminaron al estado de Paraguay de rever la vergonzosa sentencia que dictaron sobre el tema de la masacre de Curuguatí. Los compañeros campesinos inocentes continúan presos, las familias siguen separadas y Curuguatí marcó un antes y un después, porque con la sentencia de Curuguatí también se dio carta blanca a que vuelva el estronismo aggiornado, explícito, de los desalojos, sin tapujos y sin vergüenza, con pago mediante y a mano de extranjeros, dirigiendo a las fuerzas policiales y de la justicia en el norte de Paraguay. Y tenemos que referirnos al anteúltimo, mejor dicho, el que hace tres veces atrás sucedió, el de Guajorí, porque después de Guajorí se siguieron sucediendo este tipo de desalojos, esta vez sobre comunidades de pueblos originarios. Y vamos a escuchar qué nos dice Pacoba Ledesma. Los paraguayos todos lo conocen, dirigente recontra reconocido, campesino él, del norte de Paraguay, de San Pedro. Vamos a ver qué dice Pacoba sobre el tema del desalojo en Guajorí. Disculpa el caso, Camilo, con los invitados. Estoy en compañía del diputado Ledesma y te quiero dejar con él. Muy bien. Hola, diputado, ¿cómo estás? Bien, y vos, Camilo, un gusto saludarte y compartir contigo. Vos sabés que te estaba buscando primeramente por el caso Guajorí, diputado, porque fuiste uno de los que estuvo ayer visitando esa comunidad y después quería hablar contigo sobre el tema de la situación interna del PLRA. Pero contanos un poco qué fue lo que encontraste ayer en Guajorí. Y para ubicar a la audiencia, Pacoba, esa comunidad, ¿dónde queda? ¿Cuántas familias son? ¿Cuál es la situación? Yo estuve el viernes pasado ya, y cuando supe del desalojo, hicimos todo lo que pudimos en las instituciones para atajar ese desalojo por la media sanción que ya teníamos dentro de la Cámara de Diputados, que vino del Senado. Y me fui, había mucha tensión, había ciudadanos uruguayos por un lado y por otro lado los desalojados. Y no nos dieron ni permiso ni para entrar en la zona donde fueron desalojados, dos calles en la zona de Guajorí. Pero después medio embarecete entramos y recorrimos y vimos el desastre. Yo nunca he visto en mi vida, Camilo, otra vez que yo estoy desde hace años en la lucha por la tierra, por la agricultura familiar, por una equidad en la justicia. Y nunca vi algo semejante, un atroz atropello a los derechos de nuestros conciudadanos de Guajorí. 3.500 hectáreas ocupaban nuestros conciudadanos y de ellas todas fueron desalojadas, atropellaron su casa con tractores, los brasiguayos. También atropellaron sus cultivos y le robaron todos sus animales menores. Le robaron. ¿Quiénes le robaron los animales menores? Chancho, gallina, eso está diciendo. A gallina, chancho, ternero, hasta vaca. Y en el camión del abogado de apellido Florenciano. ¿Y quiénes son los responsables de ese robo? Y son, en este caso ya recae sobre la policía y la fiscalía los que se fueron a actuar. Ellos no tenían que permitir el robo de estos animales menores de esta gente, sabiendo que son gente pobre, pero... Esto es, cuando hablamos de estronismo aggiornado, hablamos de esto. Ya desde la llegada de Stroessner, cuando derroca el gobierno y se pone él como presidente de la dictadura, de una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, comienza el tema del exilio de las familias campesinas. Y la metodología era la misma, se entraba sangre y fuego, cuando se entraba de noche, se derrumbaban las casas, se les prendía fuego. Y sistemáticamente les robaban todos los cacharros de cocina para no dejarles ni la mínima posibilidad de que se mantengan cerca, dando vuelta, y que pudieran mantenerse, que pudieran comer. Les sacaban todos los utensilios de trabajo y así los largaban con lo que tenían puesto al medio del monte. con tiros por la espalda. Esto no es nuevo. Esto se repite. Lo que pasa es que después de Curuguaty existe el fundamento jurídico para que esto no sea condenado. Y bueno, y esto fue conmocionante. El Ministerio Público, la Policía Nacional y colonos brasileños pactan ilícitamente para desalojar la comunidad campesina en Caguazú. El senador Miguel López Perito denunció que la policía entró al asentamiento de Guajorí armada y sin orden judicial y que los efectivos respondían directamente a los colonos brasileros. El fiscal estuvo un ratito y se mandó a mudar. Estos brasiguayos tienen mucha plata, pero son muy burros e ignoran las consecuencias, dijo el senador de Avanza País, que explicó que los jefes del operativo pueden ser imputados por cohecho pasivo por haber recibido dinero de civiles para llevar adelante el procedimiento que deberían ser dados de baja. Y vamos a ver qué dijeron los legisladores que se hicieron presentes también sobre este nuevo escándalo contra los campesinos en Paraguay. No le permitimos. Yo soy abogado, no le abogado. ¿Por qué no en este momento? Está aquí, acá hay una, ahora mismo hay un atropello a la propiedad privada. Acá va a darle y comitiva atropellar una propiedad. Esto es una propiedad privada. Entonces, por lo tanto, yo creo que usted entiende muy bien, como nosotros también, yo creo que tiene su lugar donde discutir, no acá viviendo, atropellando una propiedad privada. No. Sí, nosotros. Eso es nuestro asesor jurídico. Yo quiero que entiendan lo siguiente. Para nosotros, acá hay un conflicto, ¿verdad? Y acá, esto que es un conflicto. Acá hay una parte y allá hay otra parte. Acá hay una parte que dice acá están nuestros títulos y allá hay otra parte que dice acá tenemos nuestro certificado de ocupación, algunos tienen título y tienen derechos, exhiben derechos. Pero no importa, yo no entro a juzgar si esta parte o aquella ese parte. Ese tipo no pagó la tierra que tiene derecho. No entro a juzgar. Solamente lo que yo digo es si este camino es vecinal y acá ustedes reclaman que es propiedad privada por respeto, no porque lo sea, porque todavía no sabemos si la justicia determinó o no. Por respeto a ustedes, nosotros venimos a preguntar si podemos entrar. Yo les digo, este no es un camino público. Este en ninguna parte figura como un camino público para que se pueda tomar como un camino. Como todos dicen que no nos pueden cerrar el camino. Uno, porque en definitiva para nosotros es una propiedad privada y ahora más que nunca vamos a defender. Con la policía presente. Otro punto, nos extraña de sobremanera de ustedes, siempre, Wagner, ustedes siempre apoyándole a estos invasores irregulares que vienen a invadir propiedad ajena. ¿Hasta qué punto pueden llegar ustedes? Quiero terminar. Sí, lo que en realidad nos extraña y consta en el Paraguay que ustedes son los izquierdistas que en realidad le apoyan a esta clase de gente invasores delincuentes para nosotros y afirmamos en documentos. Entonces, para nosotros, en definitiva, no quiero que esto se extienda a discusiones. Yo solamente, una posición bien clara. Acá se está otra vez violando una propiedad privada. Por lo tanto, las tierras que tienen título. Así como sí, usted va. Que no. Espera que le digan. Si ustedes van a denunciar, no hay ningún problema. Nosotros también le vamos a denunciar a ustedes. No, ya discutiré. Entonces, para nosotros, acá está el jefe con nosotros. No queremos. Fuerza. Yo le digo, hagan su trabajo. Hagan su trabajo ya. Y bueno, la pese a la pese de actuar. No te digo a vos cómo hacer tu trabajo. No me digas a mí cómo hacer. No, pero está muy mal. Vos sos un senador. Vos tenés. Y al principio, yo tengo que cerciorarme en lo que pasa. Ustedes solamente le escuchan a esta clase de gente. No, señor, yo le estoy escuchando. A ustedes le estoy escuchando y estoy diciendo que si ustedes no nos dejan, no vamos a entrar. Senador, tiene que luchar por la verdad, por lo que es la verdad, senador. Por la verdad, tiene que luchar por la verdad. La policía que viene a hacer su trabajo, he maltratado a la policía muchas veces. Bueno, ni este país mejorismo que está uniendo porque está alemán. Yo me gozarle y el caso de mismo que está por abeja, pues se permite que coja. Yo estoy sinvergüenza. Yo estoy alemán. debo yo defender el paraguayo, pero no es así. Comisario, sepárele acá. Bueno, sepárele acá. Sepárele acá. Sepárele acá. Sí, pero él invade propiedad. Mire, ¿quién puede salir el título? Pero por favor. ¿Cómo si no tiene facilitado a ninguno de estas? Bueno, yo le pregunto, ¿por qué nosotros vamos a facilitar documentos ni le vamos a usar documentos si nosotros vamos a entrar en el inmueble? Es propiedad privada, tenemos los títulos de propiedad y nosotros vamos a verificar quién está dentro de eso. Eso es nuestro trabajo, ¿me entiendes? Y si están gente adentro, bueno, vamos a exigirle que nos pasen los documentos, pero le vamos a mostrar a ellos los documentos pertinentes. ¿Me entiendes? Lo que ustedes no pueden exigir, le mostremos documentos mientras que ustedes no son todavía parte. Le escuchamos con todo respeto. Bueno, y así siguió. Ese es el vivo, instantes antes de que se hiciera el desalojo, el senador Luis Wagner, la senadora Esperanza Martínez del Frente Iguazú, diputados, fueron a poner el cuerpo y claro, esto no es televisión, pero es tan lamentable ver cómo paraguayos se ponen del lado de los extranjeros contra su propia gente. Cómo este estronismo aggiornado recurre al argumento ideológico para deslegitimar la defensa de los vulnerables. Cómo la policía es capaz de encarar a senadores de la nación pretendiendo aleccionarlos, disciplinarlos. Cómo de golpe salta que las identidades de los que estaban con la policía contratada, con el fiscal contratado que huyó inmediatamente cuando vio que esto era ilegítimo, se pone al mando del operativo. Lo triste de todo esto es que el operativo se hizo, que el desalojo se hizo, que como dice Paco Valedesma, a esta gente le robaron otra vez todo, como decíamos antes, este estronismo aggiornado. Y les prendieron fuego las casas y ahí los dejaron, no pueden parar en ningún lado, porque ¿a dónde se va a ir esa gente? No tienen a dónde ir. Están ahí al costado de la ruta. Y eso es lo que pasó acá en Argentina, en Santiago del Estero, con el Mocase, con el dueño de la gaseosa Manaos, la preferida del presidente de la nación. Con un ejército privado desalojó a un grupo de campesinos. Y bueno, y mientras tanto en Paraguay siguen pasando cosas, y pasó la masacre de Arroyito, que fue ese ejercicio de falsa bandera, de falso positivo, donde mataron a 8 soldados pobres, para justificar la no desintegración de las fuerzas de tarea conjunta en el norte del Paraguay, y de paso Cañazo aumentar en 20 millones de dólares el presupuesto para este año, y lo llevaron de 80 millones a 100 millones de dólares, cuando la semana pasada pudimos ver las imágenes de los vehículos blindados, entre comillas, que les provee el ejército del Paraguay a esta gente que está en el norte, que son cajas de madera cubiertas con neumáticos. Yo no sé si en eso se puede gastar 100 millones de dólares, pero bueno, dicen que sí. El Frente Nacional Campesino, los pequeñas y pequeños productores están cercados por el abandono de la producción nacional, la política asistencialista, la instalación del terrorismo de Estado y la militarización. Esto fue eje de serios debates y movilizaciones desde la Federación Nacional Campesina para colocar esta problemática en visibilidad de toda la población. Bueno, después sabemos que Lugo está habilitado para ser otra vez postulado para presidente de la nación, y mientras hacemos un break vamos a pedir el tema número 1 para ir entrando en tema esta bronca que nos produce este avance neoliberal. Satisfechos.

Antes mataban indios, ahora nos matan a nosotros. Mamá, afloja un poquito, por favor, Burles. Bueno, llegó nota de Niacindi Loa, hermosa la hija de la heroína gigante de Latinoamérica, Soledad Barrett. Y trae recuerdo a un compañero ajusticiado por la dictadura en Brasil, José María Ferreira de Araújo. Hace 45 años atrás, mi padre fue preso en el CIP, llevado por el Departamento de Control Político, torturado y muerto. El día 23 de septiembre de 1970, él se fue. Su cuerpo fue escondido para esconder la barbaridad que los órganos de represión hacían en nombre del orden y del progreso, dictado por los militares y los poderosos que ganan en nombre del futuro promisorio, de sus bolsillos, de esta nación, decían ellos entre comillas. En este día, en ese día, una madre perdió un hijo y no supo dónde poder llorar sobre su cuerpo. Un padre perdió un hijo y no vio al primogénico, al primogénito, representarlo en esta vida. 9 hermanos nunca más supieron del destino de ese hermano más viejo, el mayor, ejemplo para todos los demás. Una hija perdió el derecho a crecer y recibir el amor y la educación de aquel que todos los días la abrazaría. Una esposa quedó viuda. Una comunidad, o más todavía, un país, no sufrirían, no tendrían el usufructo de la inteligencia y la producción de un ser humano que solamente hacía el bien, por la igualdad y la lucha, por sus derechos para el pueblo. Y así, cuando el estado de terror y de excepción decide el rumbo de una nación, extermina a sus enemigos, sin justicia o derecho, apenas por el deseo egoísta o perverso de mantener el poder y enriquecerse a las costas del pobre pueblo trabajador. Esta es una carta escrita por la hija de José María Ferreira Araújo. Bueno, y desde Paraguay hay un gran investigador, compañero muy, muy, muy encumbrado, no solamente por lo que escribe, sino como investigador respecto al tema de la dictadura, de los dictadores, hijo de un desaparecido, Tátar. Y entre sus cosas, entre las memorias que cuenta sobre su paso por la Comisión de Verdad y Justicia como investigador, cuenta un tema muy interesante en Paraguay sobre la posible complicidad para dejar escondidos a los nazis que están vivitos y goleando dentro de Paraguay. Y el título que le puso era "Jamás supieron quién era Simón". No hubo señalamiento de responsables mediatos en la cúspide del poder durante la dictadura y que sobrevivieron casi en sus mismos lugares o ascendieron durante la transición. No había planificadores del terrorismo de Estado, no había trajes grises de pecho frío. O sea, nadie hizo la dictadura, solamente fue la Policía Nacional. Por la profusa documentación de prensa nacional e internacional tomaba cuerpo una vez más que el territorio de Paraguay y sus porosas instituciones durante la dictadura estronista en 1954-1989 sirvió de base de operaciones y refugio seguro a varias organizaciones e individualidades criminales de origen nazi y de la ultraderecha para sobrevivir en estado dormido, o de esa, entre comillas. Muchos fueron reconvirtiéndose en cazadores de comunistas o todo aquello cercano a la WACL, como sería Loizaga, que es el actual canciller del presidente Cartes. La sistemática del terrorismo de Estado sudamericano y paraguayo copió saberes del nacionalsocialismo y sus aliados croatas, fascistas y franquistas. Tuvieron manuales de la escuela francesa. Una de ellas, y solo como ejemplo, fue contrastar avances con el Centro Simón Wiesenthal, reconocidos cazadores de nazis, y en el Paraguay había nazis reconvertidos a montones incrustados en todos los órganos del Estado terrorista dictatorial y en las colonias del interior. Suavizar el carácter y alcance de la dictadura estronista reduciéndola a un par de chivos expiatorios y pasar rápidamente la hoja de la historia. Esa era la estrategia de los dictadores y de los que actualmente tienen el poder en Paraguay. Algunos sabían quién era Simón, por ello la negativa, pero casi seguro otros votaron al parecer ocultador del enviado del Poder Ejecutivo solo por inercia condescendiente, sin tan siquiera saber quién era realmente Simón Wiesenthal, y menos que investigó en el Paraguay. Si el Centro Simón Wiesenthal fue inducido o decidió ir dejando de lado la casa de nazis en un territorio que era patio trasero exclusivo de los amigos, es un tema oscuro que algún día deberán explicar. Estos son los misterios. Ahí también llegó una carta de Estados Unidos que dice así: hoy le pedí a mi sobrino de 18 años, para ser claro, él es negro, que me llevara a mis reuniones para poder trabajar mientras con mi teléfono no manejaba. En la distancia había un policía en uno de los lados de la carretera. Me aseguré rápidamente de que estábamos cumpliendo con el límite de velocidad. Entonces recordé el horrible video de la mujer que se grabó en el coche después de que un policía disparara a su novio. Todo esto me vino a la cabeza en cuestión de segundos. Incluso me arrepentí de no conducir yo. Nunca me perdonaría que le pasara algo a mi sobrino. Es tan inocente. Claro, como lo eran todos los otros. Estoy convencida de que no todo el mundo es malo. Lo que ocurre es que algunos son ignorantes, tienen miedo, no tienen educación o son insensibles ante algo que afecta a millones y millones de vidas. ¿Por qué tengo que estar pensando esto en 2016? ¿No hemos pasado ya por suficientes cosas abriendo tantas puertas, impactando a billones de vidas? Pero me he dado cuenta de que no se trata de lo lejos que hemos llegado, sino de cuánto nos queda por recorrer todavía. Y entonces me pregunté, ¿de qué estoy hablando? Tuve que detenerme a pensarlo de nuevo. ¿Qué pasa con mis sobrinos? ¿Qué pasará si tengo un hijo? ¿Y qué pasaría con mis hijas? Como dijo Martin Luther King, llega un momento en el que el silencio es traición. Dice, no voy a quedarme callada. Esto lo escribió Serena Williams. Y seguimos con... Ahora sí. Vamos con el tema de Luciano Arruga y este modus operandi sobre los Lucianos Arrugas. Y acá vemos cómo claramente el sistema llave en mano que compró la ministra Bullrich, de la cual es empleada y ejecutiva del Plan de Seguridad Ciudadana, que viene en el paquete del Tratado de Libre Comercio del Pacífico y que cumple los deseos de la securitización extrema en lo que se denomina aún el patio trasero para Estados Unidos. Ella se compró un paquete cerrado de seguridad que tiene que ver con mafias, que tiene que ver con crimen organizado, que tiene que ver con gastar muchos recursos del Estado, muchos millones, de tener impacto periodístico para generar sensaciones y crear el clima de guerra que lleve a lo que está pasando en Paraguay, la suspensión de los derechos individuales y constitucionales mediante la declaración de un estado de emergencia. Eso es lo que le aconsejaron a Bullrich. Y que obviamente el gerente general, virrey del sur, don Mauricio Macri, con su estrategia de construcción de grupos y de gestión de gobierno, lo mantiene con el esquema de UTE, o sea, una unidad transitoria de empresas. Eso que lo maneje ella. Urgente, ayuda por favor, pide la garganta poderosa. Iván Navarro, impulsado por todos los verdugueos que recibió durante sus 18 años de villero y por la posibilidad de ponerle un punto final a la razia indiscriminada de las fuerzas en los barrios, nuestro compañero Iván Navarro decidió aceptar la invitación de un programa la noche anterior para denunciar las torturas que padeció el sábado 24 en la vera del Riachuelo por parte de la prefectura. Volvió hace 3 horas a la villa, 21, e intentó distraerse un rato jugando a la pelota en el Club Juventud Unida, a pocas cuadras de su casa. De regreso, recién hace 20 minutos, cuando se escribió esto, vio como dos perfectos golpeaban a un pibe contra la pared de la Casa de la Cultura. Se acercó para mirarles la identificación y escuchó los motivos del hostigamiento. Ahora van a cobrar todos por habernos escrachado en los medios. Lo vieron. ¿Qué mirás? Nada, pero no le hagas nada al pibe, porque yo los denuncié. Así que fuiste vos, pedazo de hijo de puta, empezá a correr. Y sí, otra vez. Ahora ya agitado, nervioso, cagado y cargado de impotencia, Iván acaba de entrar a su casa con el último aliento mientras un prefecto lo perseguía e intentaba sacar su arma. Si no corría, lo mataban. Y si lo mataban, no lo contaba nunca más. Patricia Bullrich, ¿dónde mierda estás? Vengan ya mismo para el barrio, por favor, los funcionarios, los fiscales, los medios y todos los responsables de garantizar nuestro derecho a la vida. Queremos saber el nombre del prefecto que logramos fotografiar y las medidas que van a tomar para salvarnos en esta selva de uniformados cargados de impunidad. Compartan ustedes con nuestra única fuerza de seguridad. La única fuerza de seguridad es esto, los medios alternativos de comunicación, denunciar, hablar y contar. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito de la resiliencia que nos deja este artículo. Esto no es un artículo, a ver, esto está pasando acá nomás, a escasas 20, 30 cuadras. Esto no es Estados Unidos que mata negros, esto es los prefectos, los policías y los gendarmes que se las ensañan con los pibes, la policía de provincia. Es como si fuera el deporte. Para eso tienen permiso, eso no lo pagan. Entonces, como no lo pagan, se desquitan. Y se desquitan siempre con los débiles y siempre en patota. Siempre 20 contra 1, ahí son todos valientes. Ellos son así, son 20 contra 1. Y si está en el suelo, mejor. Más valientes se ponen. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Agarrate Catalina, Violencia. Está aquí. mirando medio en la gamba, leña a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maga, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Así es. Es una bronca. Hoy hablábamos con Natacha, ¿viste? Muchos de nosotros que estamos de este lado de la, del mostrador, de este lado de la línea divisoria, donde están los garroteadores y los garroteados, donde están los lucianos arrugas, donde están los campesinos de Curuguatí, donde están los obreros despedidos, echados como perros, donde están las chiquitas, las mujeres. No entendemos porque no albergamos ese odio, no albergamos odio. Y es difícil adaptarse y entender. Por eso cuando empezó esta contraofensiva neoliberal advertíamos que vamos a tener la oportunidad histórica de sentir en vivo y en directo lo que es el odio de clases. Esta gente odia, cuando digo esta gente hablo del gobierno macrista y su grupo de amigos irónicos, sobradores, ricachones. Nos desprecian. No solamente nos desprecian, sino que no admiten el mínimo gesto de dignidad del pobre. Y ahí la tenemos a Milagro Sala, detenida por tumulto. Y nunca más la soltaron. Y nunca más la soltaron. Y el tema no era Milagro Sala. El tema es el ejemplo de Milagro Sala. El tema es que una desclasada represente a otros desclasados y les dé derechos mínimos, inodoro, agua corriente, techo, certeza, una pileta de natación. Saquearon, quemaron y destruyeron un parque acuático construido por Milagro Sala. Ocurrió en el barrio Libertador, donde los chicos del lugar accedían a este espacio de recreación levantado por la organización Tupac Amaru. En una recorrida por el lugar se aprecia en detalle cómo destruyeron, robaron y quemaron juegos e instalaciones, techos, ventanas, rejas, bancos, paredes, alumbrados, piletas, columnas, quinchos, baños, redes eléctricas y otras partes arrasadas demuestran un odio pocas veces visto en la política argentina. Entonces, sí, el gobierno, el periodo anterior del kirchnerismo no fue bárbaro, no, claro que no, faltó. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de ponernos todos a prueba. Todos a prueba. ¿Entregamos lo poco que conseguimos? ¿O lo defendemos con política, con unidad, con organización, con información, con militancia? La moneda está en el aire. Otra buena noticia, se realizó la conferencia de prensa por la restitución del nieto 121. Abuelas de Plaza de Mayo informó sobre la restitución del hijo de Ana María Lancillotto y Domingo Mena, que se realizó en el día de hoy, miércoles a las 13, en la sede de la calle Virrey Ceballos 592, piso primero, departamento 2. Participaron el hermano del nieto restituido, Ramiro Mena, la abuela de Plaza de Mayo, Alba Lancillotto, y la titular de la asociación, Estela de Carlotto. Esto fue compartido, como siempre, por mucha gente. Hubo mucha emoción y ahí sentimos mucha emoción, y también por el respeto minucioso sobre la integridad psicológica y espiritual del nieto encontrado. Así que bueno, una buena noticia es uno más, y lamentablemente la buena noticia que viene de ese lado, también ahí lateral, otra mala noticia, la compañera Marcela Bordenave, quien fuera, cuando estando en vida, Abdala, su compañera de vida. Perdió a Bruno Huck, de 46 años. Él era ex yerno de Estela de Carlotto a su vez. Y bueno, un hijo que hacía honor a esa historia, que hacía honor a madre y que hacía honor a la política y trabajaba codo a codo con Remo Carlotto en la Cámara de Diputados. Así que bueno, Marcela Bordenave, una persona absolutamente coherente, una persona límpida, la verdad que un gusto, uno de los gigantes, como fue el Turco Abdala también en vida, que dejó semilla, ¿no?, en tantos otros. Con ese grado de militancia, un grado de militancia realmente profunda, sencilla, humilde, coherente. Podríamos seguir adjetivando, pero bueno, vaya un gran abrazo a la compañera Marcela Bordenave, que vale también recordar que fue una de las primeras que, estando en las cercanías del Estado Nacional en el momento de Néstor Kirchner, nos dio un aval para empezar esta campaña por la querella particular contra los criminales de la dictadura estronista que nos victimizaron. Y la verdad que hay que reconocer que siempre con un trabajo austero, sin poner el sello, muy respetuoso, y siempre nos apoyó y siempre nos acompañó. Y antes de despedirnos, así despacito, vamos a ir yéndonos muy, muy despacio, vamos a escuchar una reflexión de Ana Esther Ceseña durante un extenso reportaje que hicieron sobre la situación en Latinoamérica, y es bueno escuchar lo que ella nos dice. Que podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP? Si nos descuidamos, sí, porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP, y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina, supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes, y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP, pero digamos está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Entonces decimos, como esta, o sea, los periodos históricos tienen sus pros y sus contras. En este caso estamos sufriendo un cimbronazo. Un cimbronazo en toda la patria grande. El golpe, el cachetazo que recibimos con el triunfo del no en Colombia es muy significativo. Es doloroso. Pero tiene una virtud, entre otras tantas. La virtud que tiene es que nos confronta con la realidad. Nos confronta con ese punto de inflexión entre lo que creemos y lo que es. Tal vez esa misma sorpresa tuvimos aquí en Argentina cuando los que daban por sentado de que iba a haber un triunfo arrollador del kirchnerismo no fueron conscientes del odio generado, de los tiros en los pies que se pegaron mientras dirigieron el país, y especialmente la incapacidad de construir consensos políticos. Y Y así el kirchnerismo en el camino fue dejando amigos, compañeros. Compañeros siempre bien intencionados. Podían coincidir o no coincidir, pero iban a estar siempre del mismo lado. Y fueron echados como perros. Se practicó una... desde algunos sectores, ¿no? Y cuando hablo acá, hay que hacer acá... y esto en honor a mi hija también. Voy a hacer una línea de separación. Una cosa son los millones, especialmente jóvenes y no tan jóvenes, que volvieron a creer o que creyeron por primera vez en la política como transformación. Y vieron en el kirchnerismo esa puerta que les permitió entrar y jugar y tener un rol protagónico. Pero lamentablemente, algunos de los que estaban en los espacios de decisión estaban viendo la película equivocada. Y a la hora de confrontar con la realidad ni siquiera reflexionaron después de haber perdido elecciones. Y jamás se preguntaron por qué aquel que hasta ayer era mi amigo hoy me mira con desprecio y con bronca. ¿Por qué? ¿Qué suponían? ¿Que tenían la vaca atada? Y hoy estamos pagando el precio en la Argentina. El precio es altísimo, el precio es Milagros Sala presa. El precio es un operativo militarizado para ir a buscar a Eve de Bonafini, encabezado por Patricia Bullrich. El precio es 43 gendarmes muertos apenas inició la gestión Mauricio Macri, enviados de apuro a pagar, a sofocar una posible rebelión que solicitaba el energúmeno gobernador Morales para que le apaguen un supuesto incendio político que no era tal. Lo único que quería era más fuerzas represivas para comenzar su aparato de aniquilamiento sobre la Tupac Amaru. Y el precio de perder una elección no es solamente eso, es también el cuestionamiento sobre los desaparecidos. Es un poder judicial que siente las manos libres para mandar genocidas a su casa. Es otra vez víctimas, testigos, querellantes, familiares, amigos, puestos en la primera línea de una épica que no deberíamos estar viviendo. No se perdió una elección. Sería bueno que las sonrisas que tienen en la cara se las borren. No tienen de qué reírse. Bueno, y creo que esta vez sí vamos a escuchar un poco de Escucha y Levántate completo antes de irnos, para irnos como siempre bien arriba, porque en las épocas históricas de momentos especiales tienen esta virtud. Nos pueden tener como protagonistas. O sea que esta épica es para todos. Todos somos protagonistas. Todos somos comandantes. Nos vemos. Bye bye. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia.